Atención, compañero operador. Este es el programa en tinieblas número 70. Cuenta regresiva 5, 4, 3, 2, 1. La emoción y el suspenso. En tinieblas. ¿Qué crees, mamá? Ayer estuve arreglando el viejo establo para poder jugar en él. ¿Y cómo pudiste entrar en él si la puerta está cerrada con una gruesa cadena, asegurada por un pesado candado, hijo? Ah, por un tablón que está suelto atrás, mamá. ¿Y qué te dio por jugar en el establo, hijo? La casa es muy grande, puedes jugar en cualquier otra parte. Pues sí, pero, ¿sabes? Estoy pensando que hay mucho espacio para caballos y que yo podría tener uno ahí. El establo puede ser utilizado, Derek. ¿Por qué no comprar caballos? Yo de muy joven montaba en el parque central y Jim podría tener uno también. ¿Por qué razón la puerta está cerrada con ciencia? Eso es una historia de la que después hablaremos. Por lo pronto este niño debe terminar su desayuno para irse a la escuela. Anda, apúrate, hijo. Sí, papá. Iré por mis libros después de tomarme la leche. Pero por favor, piensen en mi caballo, ¿sí? La casona había pertenecido a la familia de Derek Hoskins desde su construcción, pero hacía muchos años que nadie vivía en ella. Era una casa antigua, con muros preñados de historia que utilizaban como casa de veraneo, pero la zona no tenía lugares de interés. No había lagos, ni montañas, ni ríos, y el clima era inhóspito. Un rincón olvidado que resultó ideal para escribir la ocupación de Derek. Esa tarde, en el salón, Derek trabajaba en su escritorio cuando Marilyn, después de terminar de cocinar, se apareció en la puerta de la cocina en medio de un silencio opresivo. Derek, mi amor, ¿te apetece que charlemos? Ya terminé. Y Jim no debe tardar del regreso de la escuela. Claro, mi vida, entra. Estoy tratando de encontrar una manera de meter un protagonista en la acción que escribo. Yo estoy pensando que la casa necesita algunos cuadros y lámparas nuevas. Más bien tienes algún problema en el que yo pueda ayudarte, ¿no es así? Ninguno que tenga que ver con tu literatura. Me preguntaba si no podríamos conseguir un caballo para Jim. Ah, no seas socarrona. ¿Quieres dos? Pues sí, podrían ser dos. ¿Sabes? He salido a inspeccionar el establo y está acondicionado para ello. Además, no creo que costase mucho dinero mantenerlos. ¿Estás segura de querer utilizar un establo con una historia tan macabra como la de este? ¿A qué te refieres? ¿No te he contado cómo murió mi... Sí, era mi tío abuelo. Sí, claro. Era mi tío abuelo, Martin. ¿No? Es una historia de lo más increíble. Derek. Una historia verídica, te lo aseguro. ¿Recuerdas mi primer novela de esclavos? ¿Cómo podría olvidarla? Sirvió para pagar nuestra luna de miel. ¿Recuerdas el fragmento en el que el malvado amo tortura por igual a sus esclavos y sus caballos? ¿Y que acaba muerto por un semental enloquecido? Sí, eso fue excesivo. Los caballos no son carnívoros. Pues la idea la saqué del modo en que murió ese tío abuelo, Martin. ¿Martin Hoskins? Sí. Aparentemente sus caballos, que los tenía en el establo, se volvieron locos. Pero no es posible. No sé si realmente llegaron a comérselo, pero cuando encontraron su cuerpo, todo él estaba destrozado a mordiscos. ¡Ay, no! No hay noticias de que el tío Martin fuera un hombre cruel con los animales, pero, en cambio, no apreciaba a los apaches. Eso era normal en 1800. Corría la historia de que el gran establo estaba construido sobre terrenos sagrados de los apaches, quienes en correspondencia por tal acción lanzaron una maldición sobre Mártir y sus caballos. Es una leyenda más. ¿Cuándo sucedió todo eso? Hacia 1880. ¿Y no me digas que desde entonces permanece cerrado el establo? Supongo que sí. Recuerdo que los hijos de la tía Ana y yo veníamos aquí siendo niños y nos era imposible encontrar el modo de entrar. Teníamos en la mano historias de caballos fantasmas que salían a pastar de noche. Cosas de niños. No, escuchábamos el relinchido de los fantasmas por la noche. ¡Cálmate, cariño! Así que este lugar está embrujado. La casa no. Se supone que el tío Martin murió en el establo. ¿Y tus antepasados que vivieron aquí antes del suceso, a ellos no les afectó la maldición apache? Pues bien... Derek... Está bien. Allá va. La primera familia Hoskins que se estableció aquí terminó asesinada por los apaches. ¿Cómo? Los padres y dos sirvientes fueron degollados y los niños raptados. La casa ardió hasta los cimientos. ¿Entonces estamos viviendo en ella? No, evidentemente no se trata de la misma casa donde estamos ahora. Pero está levantada en el mismo lugar. No exactamente. La casa antigua estaba situada al otro lado del establo. ¿Dónde están los cimientos pegados a la barda? Sí, ahí. Ahí solíamos jugar. Y una vez encontré allí un cuchillo. Pero no encontraste nunca fantasmas. No. ¿Siguen los fantasmas merodeando cuando se quema una casa en que moran, según las leyendas apaches? Quizá. Bien, pues no hemos visto ninguno. Quizá esos Hoskins están demasiado lejos en el tiempo para preocuparse. Marilyn. Tampoco hemos visto aparecer apaches ni fantasmas de caballos. ¿Aparecer? No recuerdo. Es curioso lo que puede uno olvidar de su infancia. Cuando crecemos nos hacemos personas diferentes, querido. Si te interesa la historia de la familia, ese libro de tapas verdes de cuero fue escrito por mis tíos. ¿Aquel grueso? Uh-huh. Sí, ese. Me encantará leerlo. No pensarás escribir una novela acerca de mi familia, ¿verdad, Marilyn? No, Derek. Solo tengo curiosidad por descubrir qué perversidad llevó a tu familia a decidir la edificación de esta casa precisamente aquí, entre todos los lugares que existen en el continente. Después de la cena, Marilyn leyó la historia de los Hoskins. Veamos qué dice. Los apaches vinieron a casa y nos dijeron que nos fuéramos, porque un espíritu grande, antiguo como las rocas, habitaba aquí. Que estas tierras no eran buenas para la gente de ninguna raza. Que el espíritu sentó sus reales cuando la tierra era nueva y ahora está maldita. Mi esposa temblaba de miedo, pero mi pequeño hijo prometió que haría pedazos a aquel espíritu pagano. Los indios desaparecieron a toda prisa. Me he quedado dormida leyendo estas truculencias. A ver. Previamente los apaches habían hecho una carnicería entre los habitantes de la casa. Les abrieron el vientre y les arrancaron las vísceras. ¿Sería con el cuchillo que encontró Derek? ¡Sí! Iré a ver cómo está. Hijo, ¿qué sucede? ¿Por qué estás fuera de la cama viendo por la ventana? Es que he oído apaches y el relincho de un caballo, mamá. ¿Un caballo? Sí, debe de ser un caballo salvaje. Si consigo capturarlo y domarlo, ¿podré quedarme con él, mamá? No creo que tu papá... Ah, por favor, Jim, mamá. Probablemente solo ha sido un sueño. No, No, mamá. Lo he oído. Me ha despertado y lo he vuelto a oír. Probablemente sea un caballo de una de las granjas cercanas, no, hijo. No, no, mamá, no. Lo he oído. No creo que sea de nadie. Vuélvete a la cama, hijo. Tienes que ir a la escuela temprano. Pero lo buscaré, mamá. Mañana, antes de irme a la escuela, lo buscaré. Mañana veremos, hijo. Por hoy, a dormir. Arrópate bien porque ha empezado a nevar. Hasta mañana. Mañana. Yo bajaré por tu padre. ¿Qué haces levantada a estas horas? Jean se despertó. ¿Por qué no has subido a acostarte? Estoy escribiendo. El cielo amenaza con una fuerte nevada. ¿Has oído algo? ¡Merlin, por Dios! Mi amor, es que Jean oyó relinchos de caballo. Ah, ahí tenemos otra vez a ese caballo fantasma, ¿eh? Ay. Subamos a dormir, mujer. ¿Eres tú, Derek? Sí. Fui al pueblo por provisiones. ¿Dónde estará Jean? ¿Regresó de la escuela y desapareció? Debe estar cerca del establo. Vayamos por él. ¿El establo abierta? Eso veo desde aquí. ¡Jean! ¡Jean! ¡Sí, papá! Esta puerta estaba cerrada con candado, Jean. ¿Cómo conseguiste abrirla? Yo he cortado la cadena, mamá. Papá dijo que usara las herramientas si la necesitaba. Sí, sí, efectivamente, yo lo dije. Pero no debías de haber entrado al establo, Jean. ¿Por qué? Quien lo clausuró hizo su trabajo a conciencia. ¿Tú sabes por qué? No. Porque aquí murió un antepasado nuestro, Jean. ¿Murió? Uh-huh. ¿Y cómo? ¿Asesinado? No exactamente. Le mataron sus caballos. Una noche, los animales se volvieron contra él y nadie supo por qué. Debió de ser un hombre malísimo, cruel, para que los caballos le hicieran eso. Hubo quien atribuyó su muerte a una maldición apache, Jean. La tierra donde está este establo era, al parecer, sagrada. Por ello consideran su muerte como una venganza del espíritu que moraba en ella. Ah, esas son excusas, papá. Yo voy a continuar limpiando el establo para mi caballo. ¿De acuerdo? Dejemos que lo haga, Marilyn. Ha trabajado duro limpiando esto. Pero Derek... Sí, sí, sí, mujer. No exageres las leyendas. El niño trabajó duro, aún bajo la mortecina luz invernal que se derramaba por el interior del vacío establo. Hasta que una tarde entró precipitadamente a la casa diciendo: ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Vengan a ver lo que he descubierto! ¿De qué se trata, Jean? ¡Vengan a ver un dibujo que descubrí en el piso del establo! ¡Vamos, hijo! ¡Vengan! ¡Vamos! ¡Mire! ¡No es un caballo! Los caballos tienen pezuñas y no talones de tres puntas. Es un animal con cola de felino. La cola tiene forma de serpiente. Y miren, miren. Está grabado en suelo, papá. A ver, parece tiza blanca con lo que está relleno lo grabado. No lo vayan a estropear, ¿no? No lo haré, cariño, no te preocupes. Debe ser la maldición apache. ¿Supones que este es el aspecto de... pues el espíritu que tiene hechizada esta tierra? ¿Y qué otra cosa si no? ¡Ay! ¡Qué barbaridad! Mira, no es exactamente un caballo. Pero se parece a un caballo. Tiene un aspecto muy fiero. Cuando termines de limpiar todo esto, ¿qué harás, hijo? Iremos a capturar el caballo, papá. ¿Cuál caballo, Jean? El salvaje, papá. El que oímos por las noches. Ah, ese. Uh-huh. Bueno, ese quizá ya esté a muchos kilómetros de aquí. Seguramente está en poder de algún granjero. No, papá. Anoche lo volví a oír. Vi cómo estaba pegado a la ventana. Y cuando me asomé, ya se había ido. Pero vi sus huellas en la nieve. Por hoy te vas a dormir muy abrigado y ya veremos mañana. Ay, mamá. Vamos, hijo, vamos. Vamos a hacer lo que dice mami. Está bien. Marilyn despertó súbitamente en plena noche, que era serena y clara. Escuchó el salvaje y enloquecido relinchar de un caballo. ¿Qué es esto? Me asomaré a la ventana. ¿Indios danzando en el huerto? ¡Derek! ¡Derek! ¡Despierta, mi amor! ¡Derek! ¿Qué sucede, querida? ¿Has tenido un mal sueño? No ha sido un sueño. Derek, tu tío Martin habría podido vivir aquí si no hubiera tenido, pues, caballos. Los animales se volvieron contra él porque habían encontrado otro amo. ¿De qué estás hablando? Del espíritu que vive en esta tierra. Ay, el espíritu que manda en este lugar. Ay, has tenido una pesadilla, querida. No, oye. ¿Qué pasa? Está cerrada la puerta. Sí, creo que sí. ¿Qué, has oído algo extraño? Los niños son algo. Son un poco animales, ¿no crees? Marilyn. ¡Oh, Jean! Ahora sí he oído algo. Iré a ver. No, Derek, no. ¿Quién anda ahí? ¡Es Jean con los apaches! Puerta se vio hecha astillas, dando paso a un tropel de niños apaches. Lo único que alcanzaron a ver Derek, Marilyn y Hoskins antes de morir fueron dientes enormes y poderosos de un caballo salvaje con niños apaches entre ellos, Jim, danzando a su alrededor. Hoy hemos ofrecido El Dios Caballo, de Liza Tatel, en adaptación libre de José Luis Machorro. Actuaron para ustedes como Jean, David Guerrero, Marilyn, Doris Esquetino, Derek, Alfonso Aranda, y su servidor como narrador, Benito Romo de Vivar. Producción, José Luis Machorro. Asistente de producción, Joao Barrera. Operación técnica, Héctor Flores. Efectos físicos, Manuel Cabrera y Pérez. Y musicalización, Arnoldo Pérez Nieto. Agradecemos a nombre de quienes colaboramos en la realización y transmisión de este programa su atención y les invitamos a que nos escriba para conocer su opinión y comentarios sobre esta serie. Nuestra dirección es Calle Real Mayorazgo número 83, Código Postal 03330 de México, Distrito Federal. Por hoy es todo, pero la próxima semana habrá más emoción, más terror a la misma hora y por la misma estación. El Instituto Mexicano de la Radio presentó En tinieblas.